viajaron a La Plata los abogados de Sergio Rachid junto a Selén, la hija, y a Sergio, para entrevistarse con el doctor Melazo, donde tenía que estar presente también el fiscal Romero, donde no se hizo presente. Y vos recordarás que hace un tiempo atrás se había pedido una audiencia, la cual me había puesto a disposición de Sergio y de los abogados de Sergio, tanto Jaulena como Bacarini, para tratar de que se reúna con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No sé si me estás escuchando bien. Sí, perfecto, Marcio. Bueno, se gestionó eso, hubo una respuesta justo en el lugar donde se pide la audiencia. Tuve la suerte de dirigirme y ya estaba la respuesta para Sergio Rachid, entonces sabíamos que los iba a recibir el ministro de Justicia, Ricardo Casal. Entonces el día miércoles lo llamé para decirle que iban a estar presentes el jueves acá en la ciudad de La Plata, ¿no? Para ver si lo podía recibir, o sea, para ahorrar un paso, ¿no? Ya que estaban en La Plata, que los recibí ese día. A lo cual el doctor Casal, en su agenda, incluyó la presencia, ¿no?, de Sergio, de Selén y de los abogados, donde los acompañé a esa reunión, ¿no? ¿Cómo fue la reunión, Marce? Una reunión que, la verdad, que mirándolo periodísticamente y objetivamente, una reunión buena, porque todos sabemos cómo está la causa de Cacho Marisol ahí en Saladillo. El doctor Casal, Ricardo Casal, los atendió por espacio de entre 45 minutos y una hora. Sergio expuso todas sus inquietudes, donde lo escuchaba el doctor Casal, donde también los abogados de Sergio expusieron, y donde se comprometió el doctor Ricardo Casal a trabajar para que este hecho se esclarezca y que no haya un perejil detenido, ¿no? que esté el verdadero culpable en este caso. ¿Alguna novedad en lo que hace al caso específico, Marce? ¿Tenés vos algún dato, algo que se pueda aportar que vaya o que se encamine a algún posible esclarecimiento del caso o no sé si esclarecimiento completo, porque yo la verdad hoy en día, y tengo que ser honesto en esto, descreo del esclarecimiento completo y de la identificación de los culpables de ese caso, finalmente. Pero digo, ¿hay algún avance como por lo menos para saber qué ocurrió esa tarde, esa madrugada? Yo creo, yo tengo mi teoría y creo que se va a esclarecer, o sea, tengo la confianza que este caso se va a esclarecer, pero no con un perejil. Y te digo más, acá la sociedad de Saladillo es la que está atrás de esto, los medios mismos, cuando me refiero a los medios, no me refiero a todos los medios de Saladillo y los medios nacionales, lo que hemos podido hacer de distintos puntos, ¿no? Por eso la causa creo que no va a dormir. No sé si nos entendemos, Nacho. Sí, estamos de acuerdo. Me parece bárbaro la investigación que está llevando Melazo, el juez Melazo, más allá de que no se lo nombre mucho, no se queda con ningún dato y está yendo, como se dice, al hueso de la causa, ¿no? Porque si el doctor Melazo lo hubiera hecho de otra forma, tranquilamente no hubiera citado al doctor Romero para que se presente y dé explicaciones de algunos temas, por el tema de la investigación ¿no? Doctor Romero ya alejado de la causa, ¿no? No, de la causa del crimen no está alejado. Lo que tiene que dictar ahora es a quién le van a pasar el tema de la investigación Cuando hablamos de esto, que es unos términos medio raros, es que el doctor Romero estaba investigando a la fiscal Ortel. Nos seguimos, ¿no? Uh-huh. El doctor Romero no va a seguir en esto. ¿No había dicho Romero públicamente que no iba a investigar a la fiscal Ortel cuando vino aquí a Saladillo? Marce, yo no sé si lo recordás vos. Sí, pero es completamente una vergüenza y una falta de respeto a toda una sociedad. Ya no estoy hablando de... Olvídate de hablar de la familia, de Sergio, de Selén, de los hijos y de la misma familia de los hermanos de Marisol. Ya no estoy hablando de una falta de respeto, estoy hablando de una falta de respeto hacia una sociedad, ¿no? Y me extraña de una persona como el doctor Romero, a la cual el otro día hice un comentario en una página de Saladillo cuando hablaban de este caso, que se jacta que lo que tienen que investigar, que se jacta de la justicia, y que fue quien dijo que los peteros no pueden estar encapuchados, que me parece bárbaro, y una persona que tiene que estar un montón de explicaciones, ¿no? Sí, la verdad que hay cosas que lamentablemente Marcelo no cierran por ningún lado, y por eso mi... ¿Vos me estás escuchando? Sí, Marce, te escucho perfectamente, ¿vos me escuchás a mí? Vos sabés que te agarro con una interferencia bárbara, y estaba justo el tema este estaba bueno, porque acá hay gente involucrada, donde un tema como el caso Marisol se tiene que esclarecer a la brevedad, y el día sábado en la marcha tiene que haber mucha gente para... Porque eso, entre comillas, es una presión, ¿no? Sí, sin dudas. Marce, yo lo que te decía, que termina siendo todo un entramado tan raro, con tantas irregularidades, que eso es lo que me lleva a mí a sinceramente descreer que se vaya a esclarecer y se terminen encontrando a los culpables. Sobre todo con la dispersión y el manejo de las pruebas que creo que hubo, por lo menos que se dijo que hubo. En ese aspecto estoy de acuerdo con vos, Nacho. Lo que sí, por lo menos, me gustaría enterarme, por lo menos, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Por lo menos saber qué es lo que ocurrió, por qué la asesinaron a Marisol. Sinceramente, yo creo que los culpables, lamentablemente, por cómo se viene manejando, bueno, se nos termina cortando la comunicación. Pero, y esto lo digo en serio, sinceramente, lamentablemente, por cómo viene la cuestión, me cuesta creer o tener esperanzas en que el caso se resuelva. Esto lo digo con mucho dolor, y entiendo que por ahí la familia, si me está escuchando, está capaz que le dé bronca lo que estoy diciendo. Pero la realidad es esa, y ojalá me equivoque y vengan y me digan, mirá, viste que te equivocaste. Lamentablemente es la sensación que a mí me genera, que no hay avances concretos, por lo menos que sepamos públicamente. Ojalá que lo estén manejando, ojalá que lo estén manejando en privado y no nos enteremos. Pero no, te decía, Marce, que no veo avances en la investigación en cuanto hace al hecho concreto en sí, y eso es lo que me lleva a pensar que los culpables no van a estar. Yo lo que por lo menos pido para la familia, para las sociedades, que nos enteremos qué ocurrió y por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no? La verdad que sí, que eso sería, Nacho, espectacular. A mí lo que me da mucha bronca, un fiscal que se jacta de estar siempre con la ley, cuando se le presentan pruebas de los llamados, de los cruces de llamada, que es lo que todos sabemos, en nuestra ciudad lo sabemos todo, hace vista gorda, mira para otro lado y ya está actuando con una soberbia. Me refiero al fiscal Romero, ¿no? Se habló mucho de la calza, no puede ser que no atienda cuatro veces, vino Sergio Rachid a la ciudad de La Plata. No es que Sergio Rachid es cualquier persona, no es que... que viene un ciudadano a Saladillo y quiere saber de la causa. No sé si me entendés a dónde estoy llegando. Sí. Es el marido. Vino la hija el otro día. No se presentó. Una hija de 16 años, ¿entendés? Vergonzoso lo que está haciendo el doctor Romero. Y te digo, a mí me extraña, porque nosotros tenemos, al estar trabajando acá, tenemos mucha llegada con él, pero ha cambiado mucho Romero en este último tiempo. ¿En qué sentido, Marce? En el sentido de que... antes atendía y ahora es él y nada más que él. Ha dejado de tener contacto, digamos. Exacto. Ahora no. Hace lo que él quiere, porque te estás dando cuenta que si no atiende, cuatro veces vino Sergio Rachid a la ciudad de La Plata a entrevistarse con el fiscal, y lo tiene que atender. Y después atiende a otra persona, ¿me entendés? Sí. Que nada que ver con la causa. Hay muchas desprolijidades, y espero que estas desprolijidades se esclarezcan lo más rápido posible. Marce, la última que te hago, sé que estás ocupado y te están llamando, pero en concreto, aportes nuevos, ideas nuevas en la causa no habría ahora. Puede haber algo, pero eso, para eso están los abogados, Nacho. Pues yo escuché una, o sea, yo presencié la reunión. De hecho, yo me iba a quedar afuera, pero me invitaron a pasar, porque había organizado la reunión esta. Y vamos a ser claro y concreto. Yo quiero que se esclarezca y no quiero entorpecer, no me quiero meter en algunas cosas que hablaron los abogados, ¿no? No, sin dudas. Sería bueno, porque ¿para qué voy a decir si tal cosa van a ir por tal lado? Si ¿qué ganamos con eso? No, nada. Yo lo que quiero, lo único que quería saber es, no los detalles, pero si vos me decís que por ahí puede haber alguna línea investigativa nueva que se pueda seguir, está bueno, y me pongo, en cierto modo, me pongo contento de que se siga trabajando y de que se busquen los verdaderos culpables o el verdadero móvil del hecho. Insisto en que para encontrar los culpables hoy en día va a estar bastante complicado. Ojalá que se logre. Ojalá que se logre por el bien de toda la comunidad. Yo tengo mi cuota de esperanza. Si me hablas en porcentaje, es poco, está bien. Si me hablas en porcentaje, a mí me gusta a veces hablar en porcentaje, un 20% de mi cuota de esperanza de que se va a esclarecer este hecho y que va a caer el verdadero culpable. Si vos me decís, es poco, sí es poco. Pero yo creo que esto se va a saber por... no nos tenemos que, nosotros los medios y Saladillo Sociedad, no nos tenemos que quedar de brazos cruzados, ni por este hecho ni por los anteriores. No, sin duda, por todos, tal cual, y tenemos que saber reclamar, como vos decís, por este hecho, pacífico, por los anteriores. Pacífico, por favor, pacífico. Sí, pero que sepan... No significa que vayamos a reclamar, hay que romper los lugares donde se van. No, para nada, porque hay veces que la gente se equivoca. Porque además hay muchas cosas, Marce, que no nos damos cuenta y nos la estamos rompiendo a nosotros mismos. Exacto. Terminamos queriendo como hacerle un daño a otro y en realidad no estamos haciendo el daño a nosotros mismos. Exacto, porque no se va, o sea, se va, si hay problemas o hay distintos reclamos en forma que no son pacíficas, esto se desvirtúa. Y vos fíjate que no sería bueno que cuando se haga una marcha haya escándalos en los distintos lugares en Saladillo. ¿Por qué? Porque en Saladillo pasamos en los medios nacionales, que donde están alerta de qué pasa con el caso Marisol. Pasaríamos a hacer noticias porque hubo destrozos en distintos lados, ¿entendés? No, pero no. Además, que los destrozos no crean que salen del bolsillo de los funcionarios que están de turno. Exacto. Salen del Estado, y el Estado somos todos. Exacto. Es así. Marce, yo te agradezco muchísimo el contacto y bueno, nos mantenemos en contacto ante cualquier novedad. Te agradezco mucho el llamado. No. Sinceramente, el agradecido soy yo, Nacho. Que todos los medios nos preocupemos por este caso y por todo, ¿no? Y hay que ir por un cambio, como he dicho, que la gente sepa que realmente si este fiscal no sirve, que lo saquen. Que no sirve, que no esté en un lugar, ¿entendés? O no nos sirve, o el que no se preocupa o quiere, o que dice, no, este tema no voy por acá porque perjudicaría a otra persona, ¿entendés? Porque acá hubo desprolijidad desde un principio, bueno. Y estas desprolijidades, alguien se tiene que hacer cargo. Sí, de estas desprolijidades. Que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde, ¿no? Exacto, Nacho. Es así, clarito. Estamos hablando el mismo idioma. Empecemos a tener un poquito de confianza que va a caer el verdadero culpable. Y el verdadero culpable va a tener que hablar porque lo hizo, ¿no? En algún momento va a tener que declarar. Ojalá que así sea, Marce. Abrazo grande. Para todo, un abrazo. Un abrazo chato. Grande. Gracias, Marce. Nuestro colega, periodista Crónica Televisión, Marcelo Clausel, quien nos brindaba alguna información respecto del